Bueno, y así estamos ya empezando este primer bloque, o segundo ya, pero primer bloque con contenido del Enredando las Mañanas de este miércoles, que prometía ser todavía más frío de lo que fue. Estaba anunciada una temperatura bajo cero, pero si hubo, yo no lo sentí. Las frazadas hicieron su trabajo durante la noche. Costó levantarse, como habrán notado, pero acá estamos en los estudios de Zumba. Ya estamos acá, planta completa, con Emma y con Lea Rojas. Planta completa, no sé si me escucha, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Fuerte y claro. Es un clásico de Lea, él siempre pregunta si se le escucha, y varias veces. Sé que siempre veces. Me tocan los auriculares que no escucho bien, ¿viste? Entonces ya tengo que le voy pregunta. A cambiar el auricular. ¿Vos sabés que hace un día, por lo menos que los competí acá en Córdoba, apareció una imagen congelada de un canal de televisión, creo de Crónica, que decía Córdoba, 2 grados de cero, decía que hacía más frío que la Antártida en ese momento. Sí, sí, sí. No sé si es verdad igual. Decía Uritorco igual. ¿Uritorco decía? Claro, lo que pasa es que decía Uritorco, creo que 5 grados bajo cero, insólito, ahí hace más frío. ¿Era verdad eso? Y puede ser que en el Uritorco haya mucho. Ahora, ¿quién fue la persona que fue a averiguar a ver cuántos grados hacía en el Uritorco arriba? ¿Quién fue el desquiciado que fue a ver? Lo de Crónica TV. Para mandar el mensaje luego. Yo me he ido de campamento a las sierras en agosto. Creo una vez. Nunca pasé tanto frío. Pero bueno, vamos a... Hay muchas anécdotas. Mejor los campamentos, mejor no hablar. Pero bueno, mientras tanto vamos a estar acá cerquita nomás. Nos trasladamos al corazón de Barrio San Martín, en la ciudad de Córdoba, donde, decíamos, nuestro compañero José Fernández estuvo visitando el Centro Oftalmológico Che Guevara, que funciona de allí desde fines del año pasado. Sin embargo, es una iniciativa que viene ubicándose en distintos lugares de la ciudad de Córdoba, lo que es el operativo, este emprendimiento cubano que es la Operación Milagro, que tratan distintas patologías oftalmológicas a personas que no pueden acceder a servicios de salud. Zumba La Turba dialogó con Leonel Ramos. Él es médico cirujano y representante de la Operación Milagro por la parte cubana en el Centro Oftalmológico. Y con Mariela Pinza, quien es su colaboradora. Sin más, me parece, podemos ir a escuchar el audio de la entrevista que compartiera José. La Operación Milagro es un programa creado por Chávez y Fidel hace ya casi 10 años, más de 10 años, donde el objetivo era operar pacientes con necesidades visuales y de patologías que puedan recuperar la vista de forma fácil y que fueran de bajos recursos. Se comenzó la Operación Milagro en Cuba, trayendo pacientes de inicio de América Latina, y luego se decidió llevar la Operación Milagro a los países que quisieran, ¿no?, tener este programa, ¿no? Y Fidel pensó en la Argentina, o sea, hace 10 años cuando vino a Córdoba, y a partir de ahí se creó la Operación Milagro en Córdoba, en la Argentina, donde al principio se llevaban los pacientes a operar a Bolivia, y luego se creó este centro oftalmológico aquí en Córdoba. No únicamente participa un médico cubano, sino también hay argentinos, argentinas acá. Mi nombre es Mariela Pinza, soy parte de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, la Fundación UMED, que es la que implementa los programas cubanos en Argentina. Digo programas porque está tanto Operación Milagro como el programa de alfabetización de adultos Yo Sí Puedo. Bueno, hace un año que estamos en el barrio San Martín, en un espacio propio, gracias a la ayuda de Cuba y también a diferentes donaciones, diferentes sectores de acá de Córdoba sobre todo, donde continuamos con la atención gratuita en Catarata de Carnosidad, pero también con la idea de dar un salto cualitativo y poder ser formadores y capacitadores de profesionales de la salud. Hemos participado de cursos de cuidadores domiciliarias, han pasado pasantes de enfermería a la Tecnicatura de Villa Libertador, y bueno, un poco la idea es poder multiplicar Médicos de Ciencia y Conciencia, un trabajo desde la humildad, por supuesto. Siempre decimos que el ALBA sí está en Argentina a partir de estos programas, que más allá de que desde el Ejecutivo no se haya firmado la participación formal, sí se desde abajo, digamos, como decimos nosotros, y por medio de una voluntad política de Chávez, de Fidel, de Evo en su momento, que fue importante y crucial, junto al apoyo de compañeros como de la Clínica Recuperada Junín y diferentes compañeros y movimientos sociales que nos han apoyado, se implementa este programa que no tiene ni un peso del gobierno nacional, ni lo tuvo, que sigue dependiendo de Cuba y que estamos, bueno, en una etapa de ver cómo... ¿De provincial tampoco? Nada, para nada. Sí, donaciones de medicamentos de compañeros del sindicato, de visitadores médicos, bueno, diferentes sindicatos que nos ven acompañando como Luz y Fuerza, en diferentes actividades. Ahora estamos de prestadores de OSPA, así que bueno, estamos en esta nueva etapa. ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes son los que pueden venir al centro oftalmológico? Toda la persona que quiera venir, o sea, atenderse, pero fundamentalmente si ya tiene el diagnóstico de catarata o de carnosidad o de erigio y quiera ser operado en este centro, o sea, tiene las puertas abiertas. No, a nadie aquí se le pregunta su origen social, o sea, ni nada, no sé, simplemente que necesiten atención de parte nuestra, son atendidos. El crisol de esta morada. Propongo compartir lo que es mi empeño y el empeño de muchos que se afanan. Bien, y para irnos a un hecho más puntual, vamos a escuchar ahora el testimonio de María. María tiene 41 años y no recuerda cuándo quedó ciega de cataratas. Ella es humilde, del interior de la provincia de Córdoba, y la ceguera, sumado a otros problemitas de salud, la fueron llevando a un lugar donde la dignidad humana se va apagando. Gracias a la recomendación de una amiga, se acercó al Centro Oftalmológico Che Guevara para ser operada y allí fue donde su vida cambió. Vamos a escucharla ahora. ¿Por qué viniste al Centro Oftalmológico Che Guevara? Porque estaba ciega todavía. ¿Desde hace qué tiempo? Exacto, no sé, muy de tiempo. Pero no veía nada, veía toda claridad, pero no veía la persona. Como si fuera tras un vidrio, digamos. Sí, veía la persona, pero así toda vestida, pero ya la cara no veía. No veía la cara. ¿Y vos qué edad tenés ahora? 41. ¿Y cuándo comenzaste? ¿No te acordás cuándo comenzaste? No, todavía no. Muy exacto, no sé. Pero empecé con el izquierdo. Entonces, ¿el ojo izquierdo comenzaste a perder ahí? Empezó a anularse, cada vez más, me hacía así. Salía, pero el cuerpo. Y me dejé estar y pasó tiempo y ya no veía con ese ojo y veía con uno solo. Y después un tiempo me fui y quedé ciego del alto vista. Y después te agarró sobre el ojo. ¿Y eso qué generó en tu vida, digamos? Ya que ibas perdiendo la visión, imagínate. Yo estaba como desesperada, porque no podía hacer nada. Tenían que estar manejándome, o me tenían que dar la ropa para bañarme, o me tenían que hacer esto, me tenían que encontrar comida, me tenían que encontrar carne, todo eso. Y yo estaba desesperada, no sabía qué hacer. Y bueno, conseguimos este lugar. No hay otro lugar mejor que este. ¿Y llegaste acá? ¿Cómo llegaste acá? Por una hermana de ella, consiguió el lugar. Porque ella es, usted es. No acá, pero estaba en el otro lugar. En el centro, en el Funes. Sí, ahí se operó mi mamá y quedó bien, no del rostro. ¿Y usted le entusiasmó acá a María para que venga? Claro, mi, después mi hermana fue allá y se vio que no estaba mal, ya, y empezó a abrir a mi hermano y me encuentro acá. Acá. María, ¿y llegaste acá? ¿Y sí. qué pasó? En el principio me dio miedo. No quería saber nada. ¿Por qué te dio miedo? Me dio miedo porque es la primera vez que me hago una operación de la vista. Entonces me dio miedo, pero no, todo bien. Al principio sí me tocó el médico y dije, ay, vale. ¿Operado? No te operamos. No está bien, pero. Y bueno, para todo me operaron, estuve bien, anduve bien, vine. Y contame el momento de la cirugía. O sea, la cirugía se hizo acá y vos tenías expectativa, te habían dicho que iba a pasar después de la cirugía. ¿Tenías expectativa de que ibas a volver a ver ahí? Sí, yo estaba ansiosa por volver a ver. Y cuando volví y me sacaron la venda, no lo podía creer. ¿Cómo fue ese momento? Ay, no sé, una alegría poder volver a ver las caras, poder volver a hacer algo, no tanto lo que hago, pero poquito ni agacharme. Y cuidarme, pero fue el mejor lugar, lo mejor que me pudo pasar en la vida. Y ahora sí, ahora mucha gente que me vieron así ciega me dice, tenés una sonrisa de oreja a oreja. Yo no me reía por nada del mundo. Sí, yo no reía para nada. Tengo una cara... Me sacaron la venda y dije, guau, veo, ahora sí, ahora cambia. ¿Y qué fue lo primero que viste? No sé, yo me imaginaba otro en la clínica, no me imaginaba lo que veía. Lo que yo veía todo oscuro, no veía nada, pero me parecía que fuera una clínica así nomás. Pero cuando abrí los ojos vi, no, dije, es una hermosa clínica, los médicos me atendieron muy bien, estuvieron conmigo en todo momento, y bueno, vamos por más. Vamos por más. Vista. ¿Vas a hacer la cirugía del otro ojo? ¿Ah? ¿Eh? ¿Tenés que hacer la cirugía del otro ojo? Sí. Sí, es porque voy a ver ya, porque muchas cosas que quiero hacer. Imagino que el jueves de la noche te fuiste a dormir, ¿no? Con todo el mundo. ¿Y el viernes de la mañana cuando te despertaste, cómo fue? No sé, era otra cosa. Yo quedo durmiendo y abrí los ojos, ¿puedes ver? Era otra cosa. ¿Y ves? Pero te despertaste y... Y abrí la vista y veo con un ojo, pero veo. Con un ojo, pero veo. Pero había, todavía no caías en cuenta. Me daba miedo. ¿Miedo? Dormí, desperté y no volver a ver. Ese es el miedo mío, pero no, tú bien. Me da que despertar y no veo mal. Un poquito, bueno, sí, todo bien, es cirugía, me cuido como me dijeron, trato de no hacer fuerza. Pero bien, porque me puedo manejar. Me puedo manejar, puedo hacer... Las cosas que yo no podía ni cortar así con el teléfono, pues no podía, no veía. ¿Qué es lo que planificas vos? Ahora que volviste a ver, ¿qué es lo que te gustaría hacer? De todo. Estudiar. Tengo que terminar la secundaria. Estudiar. A ver si encuentro algún trabajo. Aunque yo no puedo trabajar por el problema de pena, pero si yo me pongo, lo hago. Hacer muchas cosas que me gustaría hacer. También me gusta lo que yo dije, que cuando yo recupere la vista, lo primero que quiero hacer es manualidad para salir a vender. Se tejer, se bordar, se un montón de cosas que yo quiero hacer. Pero bueno, con vista no puedo. ¿Pero que vas a volver con todo? A todo. A todo. No me voy a dejar nada sin hacer. María, ¿qué le decís a la gente que no conoce el centro? Que no conoce el centro tecnológico de Che Guevara. ¿Qué le decís? Este lugar es el único lugar excelente. Que operan y el otro día te sacan la venda y listo. Pero cuando viene acá, no sé, fue otra cosa. Fue muy diferente a los otros lugares, muy diferente. Muy, muy buenas manos, muy buenos médicos, estuvieron todo el día conmigo. Me alentaron, más de alentarme, la persona que estaba a mi lado también me alentaron ellos. Tengo miedo, le decía a Gladys cuando estábamos ahí sentados, tengo miedo, no quiero operar. Tengo miedo, me daba miedo, pero fue algo increíble. Fue algo, nunca me voy a olvidar de esto, nunca me voy a olvidar. ¿A Ahí escuchábamos entonces el testimonio de María, una mujer que un día pudo volver a ver gracias al accionar de esta iniciativa en distintos puntos de Latinoamérica del gobierno cubano, que es la Operación Milagro. Escuchábamos también al testimonio del profesional cubano que sostiene el trabajo acá y la articulación local. Nada, no hay mucho que agregar, realmente emociona escuchar el testimonio de María y pensar que es uno de tantos otros que se replican acá y en otros rincones, por ejemplo en la frontera con Bolivia, que es en realidad el lado boliviano donde antes se iban a realizar estas operaciones. Vamos, hay mucho todavía para trabajar hoy, así que... Hay mucha luz que dar. Mucha luz que poner en varias cuestiones que quedan oscuras, así que vamos a un temita musical rápidamente y estaremos ya abordando alguna otra temática que nos ocupa en el día de hoy.